Nena, yo te invito a vivir en nuestra nube feliz. Soy un angelito, mas no te confíes ni un poquito. Soy un angelito, mas no te confíes ni un poquito. ¡Ajá! ¡Nena, viva! ¡Eso soy yo! ¡Sabroso! Viva, no me vas a creer, un ángel ya se enamoró de ti. Nena, solo quiero saber, un ángel tú quieres ser. Viva, escucha por favor, no soy un demonio ni lo quiero ser. Nena, no te voy a pedir que saques tu timidez. Soy un angelito, mas no te confíes ni un poquito. Soy un angelito, mas no te confíes ni un poquito. ¡Ajá, eso, señor!